Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus, los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas las mismas noches en las que nos disponemos a estar un ratito entre amigos, pasarlo lindo, tratar de zafar un poquitito del fresco. Vieron que una oleadita de buen clima, pero por acá ha vuelto el fresco, como corresponde, ¿no? Estamos en época de que haga un poquitito de frío. A mí me encantan todos los climas, realmente me siento muy cómodo con todos los climas, y está bien que en el invierno haga frío, ¿no? Un frío que nos permite, bueno, esto de guardarnos un poquito, como siempre decimos, estar acurrucadito por ahí, en el auto, o en un rincón con la radio, o en la compu con los auriculares, para no joder a nadie, como hago en casa yo. Y bueno, y antes de estar sentado frente a la tele mirando cualquier pavada, estamos aquí compartiendo parte de la mejor música del mundo, como siempre comentamos, la que nos gusta, la que nos convoca cada martes, cada jueves. Muy bien, las chicas, como siempre al comienzo, un comienzo así medio polentón, se va a poner un poquitito también, después así también medio rítmico. Cerramos, no tanto, no tan arriba, el resto de la programación así de tranqui, bien tranqui, salió así, pero muy jugosona, realmente muy linda, para acompañar esta noche realmente fresquita y muy linda. Un paseo con B-Sides, publicó Jacques à la Nuit el 30 de junio de este año, un EP con apenas cuatro pistas muy cortitas. Escuchamos la primera de las pistas, From Shadow to Light, de este álbum. Bueno, como siempre sucede, un EP anunciando seguramente un próximo álbum, que del que no hay novedad, en su web no hay novedad, solamente la publicación de este trabajo. Con su grupo Shamanes, nombre del grupo que adoptó luego de la última publicación, que es una sigla, no recuerdo muy bien qué lo que significa, bueno, no importa, Shamanes. Con Isabel Sorlin en voz, Cynthia Abraham en voces, Christoph Banzani, saxo, Tony Pileman en piano, Fender, Pierre Perchot en guitarra, y la propia Anne en batería, voz. Esta chica que, muy jovencita, ella comenzó a irrumpir dentro del movimiento francés, primero europeo, después y posteriormente obviamente también a nivel global, llamó la atención del poeta del contrabajo, ¿no?, el ya desaparecido Charlie Haden, que ha dicho de ella que me ha impresionado enormemente por su talento, musicalidad y dedicación a su arte. Su estilo personal y su sonido distintivo la convierten en una música única. Y no solamente la impresión del genial Charlie Haden, sino que ha logrado acaparar la atención no solamente de los escuchas, de los de abajo, ¿no?, nosotros, los que apenas tenemos oído para escuchar la música, ¿no? Los que saben han visto en ella realmente un poderoso instrumento de creatividad musical, lo cual le ha valido una cantidad enorme de consideraciones, de representaciones y de reconocimientos que sería larguísimo de enumerar. Pero quizás vayendo un poquitito al porqué, ¿no?, de este eclecticismo en su música y esta búsqueda permanente también de nuevos sonidos, tiene que ver con sus primeros años de vida. Ella dice que era muy chiquitita y vivió en Costa de Marfil, rodeada de percusionistas que ensayaban junto a la casa de su familia. ¿Te imaginas? 3, 4, 5 añitos y estaba todo el tiempo tucutuc, tucutuc, escuchando cómo los percusionistas practicaban ahí nomás cerca de su casa. Eso obviamente que marcó su destino musical. A los 10 años ya había descubierto la batería y algunos añitos después el jazz, casi por casualidad, dice, cuando su madre decidió trasladarse a París. Bueno, allí obviamente que se enamoró perdidamente del jazz, tomó clases formales de batería y, siendo muy jovencita, a los 19 años, ya giraba con gente como Archie Shepp, Rod Scott, Christian Scuder, Rick McGaiza, Henri Tercier, Andy Shepard, Alain Jean-Marie, Philip Catherine, ¿quién más? ¿Algún conocido? Ninguno más. China Moses, simplemente por nombrar algunos poquitos, ¿no? Hace muy poquitos meses ideó un proyecto, WIZ, que se encarga de fomentar exclusivamente talentos femeninos, ¿no?, dentro de la música. Bueno, esto también bajo los auspicios de la Scène Nationale Le Gemeaux y Jazz sous le Pommier, dos organizaciones estatales que colaboran con su proyecto. Además de haber sido nombrada Caballero de las Artes y las Letras en el año 2021, tres premios virtuales de la Musique y unos 9-10 álbumes en su haber, en su muy, muy prolífica carrera, Ann Paseo. Lindísimo, ¿eh? Bueno, ya la conocemos a esta chica, ha pasado por aquí hace algún tiempito y siempre, siempre es muy halagüeño escuchar su nueva música. Estamos escuchando de cortinas al gran Joe Sabinul, que en el día de mañana cumpliría 91 años. Falleció el 9 de noviembre del año 2007, nació el 7 de julio del año 1932. ¿Ustedes recordarán Joe Sabinul, co-líder de la Weather Report, junto a Wayne Shorter, en su carrera como solista? Aquí estamos escuchándolo en una de sus últimas agrupaciones, la Sabinul Syndicate, con los inmigrantes, con una, bueno, la destacada participación del guitarrista estadounidense Scott Henderson, entre tantos otros. Ya vamos a comentar y seguir escuchando parte de su música. Joe Sabinul. Muy bien, ¿con qué seguimos? A ver, bueno, Ann Paseo se fue. Vamos a escucharlo hasta ahora, muy, muy lindo. Esta chica, Shane Steele, Gold Dust, publicó Rápido Records el 21 de abril de este año. We still made room, even in the worst of times, to hold on to our joy while defending the bloodline. We gained our strength, marching to our own drum. Steadfast rhythm, there was more to come, more to come. Dark sky. Vigilant movement headed to the light. Do we keep on running? Do we keep on hiding out? This time it's do or die. It's time to let it ride. We won't run for cover. Just hold on, brother, 'cause this is our time. So let's ride, ride, ride. Ride, ride, ride. Freedom didn't come easy. Had to make a lot of noise. Had to keep composure. They can't steal lives. Set it in motion, a dream worth living for. So we grab our try, and we're gonna do it right. Dark sky coming, moonless night, vigilant movement headed to the light. Do we keep on running? Do we keep on hiding? Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bueno, Shine Steel, Gold Dust, publicó Rápido Records el 21 de abril de este año, una serie de compilado, podría decirse, de estilos, de variados estilos, ¿no? Soul, jazz, pop también, temas de Radiohead, de Ray Charles, algunos temas propios también, algunos de Cole Porter, se entremezclan en este disco realmente fantástico. Ella tiene una voz realmente espectacular, Shine Steel. La acompañan David Cook en piano, productor además también, Jeremy Moss, guitarra, Al Street, guitarra también, Brian Cockerman, bajo, Matt Closehy, en bajo, Ross Pedersen, batería, las destacadas participaciones del saxofonista tenor Donnie McCaslin, Philip Disack en trompeta, bueno, Ron Blake en saxo barítono, estoy nombrando de los más conocidos, John Ellis, saxo tenor, este no lo desconozco, pero bueno, ya que estamos, ¿qué más? Ravis Best en trompeta también. Muy lindo, de una etapa muy, muy linda también. Esta chica, que uno no estaría muy, muy particular, ¿no? Dice que este trabajo viene a coronar muchísimos años de investigación, muchísimos años de trabajo, que ha logrado de alguna manera, según ella misma lo expresa, ¿no? Dar así como un resultado final de todos estos años de perfeccionamiento, buscando un sonido, buscando su propio sonido, ¿no? Según ella, Goldust encarna ese nuevo sonido. El tema que escuchábamos recién de Bloodline rinde homenajes a su antepasado. Estoy leyendo a medio salteadito por acá, pero me quedo con esto. Dice que en este momento de mi vida tengo más clara que nunca mi identidad y mi sonido como artista. Goldust es un reflejo de mi crecimiento y demuestra todo mi potencial como vocalista, escritora y arreglista. Bueno, además también esto tiene que ver con una conexión muy especial con su familia. Ella dice que el estar cerca de su familia, estar muy pegada a su hija, al que le dedica el álbum, como que te llamaste chiquita, Kaya, dice que la impulsó a esta cosa de volver a la escuela después de casi 30 años, ¿no? A buscar, tratar de, en esto, ¿no? De buscar los nuevos sonidos, las nuevas herramientas, como para poder seguir investigando en la búsqueda de su nuevo sonido, y así poder terminar su carrera musical. Se inscribió nuevamente en la Berklee, y de allí ha sido una de las mejores alumnas, según estoy leyendo por aquí, incluso creando algunos temas para algunos de sus álbumes dentro de la escuela mientras ella estaba estudiando. Mi nuevo trabajo refleja mi conexión con mi hija, la justicia social, el resurgir de las cenizas y la nueva libertad del aislamiento. La oscuridad no me tragó entera y estoy agradecida de estar vuelta. Dedicado a su hija, Kaya. Lindísimo, una polenta fenomenal a esta chica, Shine Steel. Muy bien, y hasta ahí llegó un poquito la onda media polentosa, ¿no? Porque vamos a ir bajando un poquitito, ya sobre el final vamos a levantar un poco más. Esto lo tengo hace tiempo y no sabía cómo encajarlo, y aquí viene bárbaro, el poeta del piano, pero el italiano, ¿no? Porque recuerdan ustedes que el gran poeta del piano fue el eterno Bill Evans. A este muchacho, a este hombre, se lo conoce como el poeta del piano italiano, o el Bill Evans italiano, Enrico Pieranunzi. Junto a la Frankfurt Radio Big Band, Chet Remembered publicó Challenge Records el 2 de junio de este año. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Este disco tiene un significado muy especial para mí, dice Enrico. Recordar a Chet me retrotrae al 1979, cuando lo conocí. Aquel encuentro pronto resultaría ser un punto de inflexión en mi vida musical. Tocar juntos, compartir conciertos o sesiones de grabación con él, me permitió estar en estrecho contacto con un artista de rara experiencia jazzística que provocó un enorme cambio en mi forma de tocar. Muchos de los temas de este disco proceden de aquellos importantes años de colaboración. Y salteando la larga data, siempre en primera persona, Enrico continúa: puedo decir que, aunque tocamos instrumentos diferentes, la influencia de Chet ha determinado una especie de hermandad estilística en nuestro enfoque de la improvisación, una afinidad que es uno de los elementos distintivos de este disco. También merece destacarse el doble papel de Bert, que Bert desempeña en este disco. Habla de Bert Joris, el trompetista. Junto a Bert Joris, como gran trompetista, también aparece aquí un gran arreglista excepcional. Su habilidad para trabajar con las células melódicas de las piezas, convirtiéndolas en la base de desarrollos melódicos rítmicos impredecibles, es fantástica. Y me parece impresionante su capacidad para aprovechar al máximo la paleta de colores que ofrece esta posibilidad. Por supuesto, este homenaje a nuestro amigo, a nuestro mutuo mentor, se refiere a él tanto como a Joris, no podría haberse realizado sin la tan original y eficaz colaboración, contribución de la Big Band. Bueno, y ahí sigue con los agradecimientos al sello discográfico, etcétera, etcétera. Bueno, realmente lindísimo. Todos recordarán el enorme sonido tan melosón, tan romanticón de Chet Baker, ¿no? Bueno, Enrico Peranunzi junto a Bert Joris y la Frankfurt Radio Big Band. Chet Remembered publicó Challenge Records el 2 de junio de este año. 9 pistas para este disco realmente lindo, con una tapa muy, muy linda también. Muy bien, 91 años cumpliría en el día de mañana quien está en este momento encargado de las cortinas. Hablamos de Joe Zawinul, que nació el 7 de julio del año 1932. Falleció el 9 de noviembre del año 2007. Tuve oportunidad de verlos en 2 oportunidades en vivo, obviamente ya, por supuesto, fuera de la World Report. En su última etapa, que se me ocurre que de todos los proyectos que él encaró posterior a la Weather Report, el sindicato de Joe fue, digamos, la apuesta más fuerte, porque después, lamentablemente, se volvió a reiterar. Viste como sucede muchas veces con los músicos que quizá en su última etapa, con ya el talento agotado y, por qué no, cansado, volver a reinterpretar viejos éxitos y volverse un poquito sobre ese aspecto, algo que le pasó a Pat también, ¿no? Después de haber disuelto el Pat Metheny Group. Bueno, impresiones nada más, que no se enoje nadie. Muy bien, vamos a seguir. Qué lindo esto. Le damos la bienvenida a un miembro más a nuestro club de músicos israelíes, ¿no? Lo que yo siempre cuento, la flota israelí, con un nuevo integrante más, un peso pesado, el pianista compositor Uriel Herman. Acabo de descubrir este muchacho, realmente suena fenomenal. Different Eyes publicó Ubuntu Music el 30 de junio de este año. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. La música clásica y la interpretación clásica siguen estando muy cerca de mi corazón, pero lo que me faltaba era la libertad de liberarme de la forma, la libertad de improvisar, de expresar, comenta el pianista Uriel Germán. Esos espacios que me interesan en el escenario son los dominios musicales en los que no tienes ni idea de cómo sonará. La música es el arte del tiempo, se desarrolla en el tiempo, debe cambiar y ser dinámica. Palabras del pianista Uriel Germán. Y bueno, hay un par, tres reviews de revistas especializadas que son tremendamente halagüeños, pero me voy a quedar sigo con algunas palabritas también de él que expresan de mejor manera su retrato musical, ¿no? Todos tenemos un par de ojos, habla con respecto al título del álbum, ¿no? De Farnaise. Todos tenemos un par de ojos, pero hay innumerables capas de ver. Podemos ver o elegir mirar. Nuestros recuerdos y sueños se pintan de colores diferentes cada vez que los visitamos. Y por tanto, cada momento da un significado singular a mirar dentro y fuera. Different Eyes es un retrato íntimo que comienza en las calles de Jerusalén de mi infancia y llega hasta una nana que le canto a mi hijo. Y continúa, cuando cerramos los ojos abrimos una puerta a los sueños, la fantasía, la ilusión y mucho más. En cierto modo nos dan un nuevo par de ojos. Esto se plasma en Fantasía, uno de los cortes, y empieza su escrita para mi banda que exploran ritmos y grupos complejos, entre ellos una interpretación de Polly, de Nirvana, que es el tema que acabamos de escuchar. Y además también tiene una curiosidad, un tema muy, muy movidito. MG, un homenaje a Michael Jordan, ¿no? Uno de los mejores jugadores del básquet estadounidense de todos los tiempos, según dice Uriel Germán. Aquí es acompañado por Itamar Borhoff en trompeta, Uriel Weinberger en vientos, Avery Borhoff en contrabajo y Jaime Peskov en batería. Uriel Germán. Fantástico, ¿eh? me gustó muchísimo. Esta cosa que siempre comentamos, ¿no? Y no me quiero ir mucho con lo que habla. Ahorita nomás allá vamos a ir con el siguiente. Y que tiene que ver con esto que vamos a... Que ya lo hemos dicho pila de veces, ¿no? Los ingredientes están ahí. No, hasta el momento no se ha inventado nada nuevo en el jazz. Pero es tan amplio. Él mismo dice, ¿no? Necesitaba esa libertad, esa libertad de improvisar, de expresarme. Necesitaba salirme un poquito de la estructura. Y el jazz lo que permite es eso, ¿no? Tener diferentes formas de ver las cosas cuando somos muchos los que miramos lo mismo. Y cada uno interpreta y cada uno extrae de una manera muy personal visiones diferentes, ¿no? Eso es lo que ha tratado de hacer y lo hace realmente muy bien porque el disco es realmente buenísimo, fantástico, Uriel Germán. Y que tiene que ver un poquito también con lo que vamos a escuchar ahora. Vamos a escuchar ahora al Martín Robbio Quinteto, Lo Azul del Fuego, publicó Quarup Records el 7 de julio, mañanita, en todas las plataformas de streaming, el día de mañana. Martín Robbio Quinteto, Lo Azul del Fuego, publicó Quarup. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson, fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, este fue el Martín Rubio Quinteto, Lo Azul del Fuego, publicó Quarup, un sello discográfico brasileño, que lo va a colocar mañanita nomás, el 7 de julio, en las principales plataformas de streaming. Además, obviamente, que también él tiene dos fechas para presentación en vivo de este álbum. Hablamos del jueves 27 de julio en Press. Ahí hay un boliche, creo que es Recoleta. Ahí donde la última vez que estuve, la primera y última vez que estuve, fui a ver a David Virel. Es un boliche muy, muy, muy chiquito, muy íntimo. Ahí se va a presentar el jueves 27 de julio. Y además también el 3 de agosto en el Café Vinilo, con músicos invitados como Hernán Ríos y Facundo Guevara dúo, presentando oficialmente este álbum realmente fantástico. Un álbum que podemos disfrutarlo, podemos degustarlo y compartirlo, gracias a la gran ayuda de nuestra amiga en la distancia, porque no nos conocemos, pero ha hecho innumerables aportes, Yamila de la Fuente, que por aquí me está escribiendo en el Face, que está escuchando, muy agradecida ella y nosotros mucho más por su constante aporte. Y realmente yo pensaba, ¿no? Mamita, qué compromiso, porque fíjate que uno es apenas una escucha, ¿no? Y a cara dura que está frente a un micrófono, pasando lo que más o menos me gusta a mí, qué sé yo, y que pueda llegar a entender que le puede llegar a gustar a ustedes. Entonces yo digo, tratar de decir algo inteligente, ¿no? Porque esta gente es grosa, esta gente es músico, ¿viste? Son estudiosos. Dejémosle la cosa seria y, digamos, más formal a los tipos que saben, como tengo algunos pasajes acá de gente que muy, muy conocedora del tema y con mucho más elementos que yo, pueden hablar con mucha más, digamos, autoridad. Pero lo que a mí me sale espontáneamente es hablar de lo que, en definitiva, la música contiene como fin último, ¿no? Que es esta cosa de la movilización. Yo recuerdo, yo trabajé muchos años, recién con Ananda comentábamos, ¿no? Yo trabajé muchísimos años en una escuela de arte, profesor de fotografía, además también cursos particulares, etcétera, etcétera, en el fotoclub. Y siempre me acuerdo de haber contado una anécdota en la que un gran fotógrafo, en una muestra, en una inauguración de una muestra, se acercaba a la gente y el tipo odiaba, cuando la gente se acercaba a preguntarle, che, pero ¿qué técnica usaste? Mirá, ¿cómo lograste esta escala de grises? ¿Cómo hiciste para qué papel usaste? Y el tipo se volvía loco porque nadie miraba la foto, nadie podía, a nadie le llegaba el mensaje de esa foto. Estaban intentando ellos, como conocedores de la fotografía, intentar, quizá por qué no, robar algún secretito, ¿no? No vieron nada. Y quienes intentan por ahí intelectualizar la música, yo creo que están dentro del mismo lado. Yo, por suerte, no conozco nada de música y lo que me sale del alma, me sale del corazón. Y esto, y este álbum es realmente fantástico, ¿no? Porque resume esa búsqueda de la libertad que hablábamos hace un momentito con respecto a la búsqueda de Uriel Germán. Esta cosa de están ahí, las cosas, los elementos están ahí, los ingredientes están ahí. Bueno, te toca a vos, según tu propia visión, tu propia forma de ver las cosas, tus propias experiencias, a ver qué hacemos con todo esto. Evidentemente, en el alma de este muchacho hay un bagaje enorme, puesto que la forma en que él ha visualizado los instrumentos o los elementos comunes a muchos músicos de por acá, esto es el folk local, el tango, el jazz, la música del mundo, ha logrado configurar un álbum realmente, una música realmente fantástica. Lo acompañan Juan Bayón en contrabajo, Nicolás Politzer en batería, Jorge Pemoff en percusión, Martín Robbio, él en piano y percusión, y composición, quiero decir, y José Saluzzi, del clan Saluzzi, en guitarra. Este muchacho que además también es peloche, bueno, músico de profesión, licenciado en letras, eso es lo que quería. Licenciado en letras, estudió filosofía, y además se encuentra en la actualidad escribiendo su tesis de maestría sobre improvisación. Qué bárbaro, realmente muy lindo. Muy agradecido a nuestra gran amiga Yamila de la Fuente por el tremendo aporte. Y ojalá haya hablado cosas inteligentes, ¿no? Y no pavadas. Siempre está la posibilidad de, cuando llego a casa, edito. Borro todo lo que no corresponde. Bueno, Martín Rubio Quinteto, Lo Azul del Fuego. Mañana, el sello brasilero Corup, lugar en donde él se encuentra radicado en este momento, lo va a publicar en las principales plataformas de streaming. Muy bien, muy bien. Sigamos. Estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de mañana, ¿eh? Joe Sawinul cumpliría 91 años en el día de mañana. Falleció el 9 de noviembre del año 2007 el gran tecladista austríaco Joe Sawinul. Sigamos, sigamos. Bueno, y aquí lo embardamos con otro músico también casi de local, podríamos decirnos, de por acá, del otro lado de la cordillera. Hablamos del saxofonista chileno Andrés Pérez, con Fragilidad Indestructible, publicó Discográfica del Sur el 19 de mayo de este año. Thank you. dijo Albert Einstein. Si no fuera físico, sería probablemente músico. Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche, en la misma esperanzadora búsqueda. Fragilidad indestructible, el título del álbum, apunta a un significado muy concreto, según propias palabras de él. Tiene que ver con la definición de amor, dice el saxofonista. Para mí el amor es la fragilidad indestructible. Es el motor tan poderoso que nos sensibiliza, que nos mueve, y que está en esa constante línea delgada, en esa cuerda floja, por ejemplo, en relación con lo que vivimos en términos sociales globales, el cambio climático, esta polarización política universal, la grieta, como le llamamos acá, ¿no? La violencia exacerbada que a veces nos pone en jaque. Ahí volvemos al amor, como un llamado interno que nos mueve a seguir creciendo en la colectividad. Y el jazz, sin duda, es un lenguaje que fortalece el sentido de la pertenencia y abraza la diversidad expresiva de las diversas culturas. Y en otro apartado también hace referencia a sus inicios dentro de una Big Band, la Conchalí Big Band, que muy referida por otros músicos chilenos que han hecho sus primeras armas ahí, y él recuerda específicamente como muy poderosa esa experiencia de la colectividad dentro de la gran banda, ¿no? Y continúa, tiene que ver con generar reflexiones vívidas en torno a todo lo que hemos hablado, patrimonio, problemáticas sociales, salud mental, todos elementos tan sensibles que han marcado hoy en día el tránsito de la humanidad. Y hablando de Chile, aunque probablemente aún no dimensionamos el impacto, se ve el reflejo que tuvo el tránsito entre el estallido y la pandemia. Hay mucho tema allí. Bueno, bárbaro, me gustó muchísimo. Este muchacho, 40 años tiene, nacido el 4 de junio del año 1983, hace apenas poquitos días, cumplió 40 años. Actualmente es el músico director de la Escuela Superior del Jazz y director artístico de la Orquesta Municipal de la ciudad de Osorno. Ha grabado más de 200 discos a nivel nacional e internacional, la lista es enorme. Y además en el año 2012 fue responsable de publicar el Real Book chileno, el primero Real Book chileno. Y en el 2014 funda la Discográfica del Sur, con la cual, un sello propio con el que acaba de publicar este álbum, Fragilidad Indestructible, el 19 de mayo de este año. Lo acompaña Sebastián Castro en piano, Milton Russell con trabajo, Félix Lecaros, batería, Montserrat Prieto, violín, Anne-Marie Orth en segundo violín, De Luz Sepúlveda, viola, Lucy Stumfová en cello, Cristian Aros, trompeta, Mauricio Castillo, trompeta, Carl Hammond, arreglos de cuerdas. Muy bien, lindísimo, ¿eh? Una tapa muy, muy linda también. Allí, publicada en nuestro perfil de Face. Tomé unos mates tan feos que me duele tanto el estómago. Ay, ay, ay. Bueno, qué feo estaban esos mates. Bueno, sigamos. Sigamos, sigamos. El chico de tapa. El trompetista polaco Piotr Schmidt con Hirsey publicó SG Records el 23 de junio de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Nací en una familia con tradiciones musicales, dice Piotr Smith. Mi madre es directora de coro por educación. Siempre ha sido una gran intérprete de piano clásico en casa y una gran lectora a primera vista. Después de criar a los niños, se convirtió en educadora musical y organizadora de conciertos escolares por cuenta de la Filarmónica de Silesia y la de Opol. Mi padre es un conocido historiador de jazz, autor de una historia del jazz de 3 volúmenes, que desde finales de los 90 es el libro de texto preferido por muchos departamentos de jazz de Polonia. Fue pianista y líder de la banda de swing de en los años 40 y después se convirtió en un destacado educador musical y de jazz polaco, anfitrión de innumerables conciertos y festivales y crítico de jazz de varias publicaciones musicales. Habla de su papá, ¿no? Fui el único de sus 3 hijos que estudió música y pronto empecé a ganar concursos de jazz en Polonia y Europa. La lista es enorme. Después de ganar todo lo que pude, me centré en mi carrera discográfica, dice el trompetista. Actualmente no soy solo trompetista de jazz, sino también compositor, líder de la banda, productor y editor musical. Profesor en los institutos de jazz de la Universidad de Ciencias Aplicadas de Niza y de la Academia de Música de Katowice, donde en el año 2016 he obtenido el doctorado en música. En el 2006 gané una beca en la Universidad de Louisville, Kentucky, y al principio de mi carrera, 2006-2010, gané muchísimos premios individuales y Grand Prix, siendo ahora una de las figuras más importantes de jazz en Polonia y Europa Central. Bueno, y hay mucho más, muchísimo más. Yo no sé todo lo que, no sé cuánto más voy a poder seguir hablando. Me agarró un dolor de estómago enorme. Pero me hubiera encantado tener un poquitito más de energía para comentar algo más de este gran trompetista polaco. Siempre hablamos de la Armada israelí, ¿no? Pero el otro enorme ejército de músicos polacos también ha contribuido sobremanera al movimiento. Piotr Smith. Bien, ahora con Rosenwinkel, Undercover, Live at the Village Vanguard, publicó Hardcore Records el 23 de junio de este año. Thank you. Este fue Kurt Rosenwinkel con Undercover, Live at the Village Vanguard, publicó Hardcore Records el 23 de junio de este año, su última agrupación, su último cuarteto con el gran pianista estadounidense Aaron Parks, el bajista Eric Revy y el baterista Greg Hutchinson. Composiciones originales, grabadas en vivo en el mítico boliche estadounidense, neoyorquino, registradas durante 3 noches de actuaciones allí de la banda en el mítico club neoyorquino. Se apagan las luces, el público se calla y se encienden las luces del escenario, cuenta Rosenwinkel. Entrás en el escenario y sentís la energía increíblemente concentrada de la sala. Es como entrar en un mundo de ensueño. Y muchísimo más, seguramente en el espacio tan íntimo de esos clubes de jazz tan chiquititos. Hemos visto fotos, ¿no? Se repite esta norma casi religiosa, ¿no? De los clubes de jazz a nivel mundial. Pequeños espacios muy íntimos para escuchar la música como se ve, ¿no? Estar ahí casi encima de los músicos. Bueno, soy un fan del guitarrista, ustedes me habrán escuchado a mí programarlo muchísimas veces. Como líder de banda también y muchísimas veces, últimamente está trabajando muchísimo como músico de sesión. Pero tengo que decir que este no es el mejor disco que yo le haya escuchado. Siempre son bienvenidas todas las grabaciones, todas las novedades de Kurt Rosenwinkel. Pero este disco, tratándose de casi una semana de encuentros con esta enorme banda, se me ocurre que podría haber sido algo un poquitito mejor. Pero bueno, ahí está. 6 cortes, todos temas muy largos, como corresponden a una presentación en vivo, para que ustedes puedan apreciarlo según sus propios intereses y su propia mirada, ¿no? Undercover, Live at the Village Vanguard, publicó Hardcore Records el 23 de junio de este año. Nos vamos a ir con otro músico israelí, esta vez un consagrado, hablamos del guitarrista Osnoy. Snapdragon es el disco que publicó Astral Logic el 17 de agosto del año 2020, una banda fenomenal, como corresponde a un músico de fusión. Los bateristas Dennis Chambers, Vinny Colaiuta y Dave Wiggle, Will Lee, James Genius, John Patitucci al bajo, Chris Potter, saxo tenor, David Kikoski y Jason Linder en teclados, Johnny Snyder y Wallace Rooney en trompeta. Wallace Rooney, el malogrado trompetista fallecido poquito tiempo después, y el otro genial guitarrista Adam Rogers. Es jazz, dice Osnoy, solo que no suena como tal. Nos vamos hasta la semana que viene con nuestra primera soledad en los martes de disco completo. Y nuevamente el próximo jueves con una presentación en vivo. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo en controles, ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. Thank you.